Vamos a ubicarnos en Daniel capítulo 7. Ya solo vamos a leer los textos que nos tienen visitando otros libros de la Biblia. En el caso de San Mateo 22, que nos llevó a varios libros de la Biblia, terminando en Éxodo, la belleza. ¿Cómo cobra vida? ¿Cómo cobra importancia? ¿Cómo cobra un aire diferente los libros de la Biblia con este estudio? Puedo, de forma personal, creer firmemente y compartirlo, dar fe en mi propia experiencia que es exactamente como lo venimos diciendo desde el principio, basados en la inspiración, que los miembros de la iglesia que estudien Daniel y Apocalipsis, que procuren entenderlo, tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. Y esto ha sido mi propia experiencia en este año de estudio, que textos, capítulos, libros de la Biblia, de pronto se ven más íntimos, más cercanos, más relevantes, más de importancia, no por el hecho que fueron escritos hace miles de años atrás, conocidos como el Antiguo Testamento, el Viejo Testamento, no importa, la palabra de Dios es vibrante, es actual, está a la altura de nuestros días y sobrepasa. Estos estudios me han hecho ver con mayor placer, con mayor gusto, la palabra de Dios. ¿Y cuánto más tiene Dios para nosotros? No lo sé. Capítulo 7. Recuerden de que está hablando de los imperios mundiales que gobernarían la tierra, incluyendo lo que en el capítulo 2 se conoció como la roca que golpeaba a la estatua. Y nosotros debemos de volver a traer al pensamiento, por ejemplo, el estudio de ayer, que viene ley dominical, que viene persecución, que viene coerción para el pueblo de Dios, que viene intimidación para el pueblo de Dios, que viene todo lo negativo que puede venir a nuestra mente en este instante relacionado a aquellos que prefieren obedecer a Dios antes que a los hombres. Nadie puede alterar eso. Escrito está y se va a cumplir. Que viene otra angustia mayor de la que fue el sitio de Roma hacia Jerusalén en el año 70. Está escrito. Que viene guerras, que viene hambrunas, que vienen pestilencias, que viene todo lo que está escrito. Y que una vez comenzado no habrá tregua, finalmente habrán siete castigos de la ira de Dios sobre el planeta. Escrito está. Pero al llegar hasta este punto hemos visto que el mayor grito desesperado de nuestro corazón es únicamente: cúmplase, oh Cristo, tu voluntad. Solo tú puedes mi alma salvar. Ese debe de ser la importancia, lo que debe de ser preponderante en nuestra vida, estar a cuentas con Dios. Y una vez cumplido Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, estamos en paz para con Dios. y un alma que esté en paz para con Dios no le teme a nada, ni a nadie, ni a la misma muerte, ni al cuerno pequeño, ni a la bestia que sube de la tierra, ni ley dominical, ni persecución, ni hambre, ni angustia, nada. Hasta este momento nos hemos dado cuenta que lo que debe de ser nuestro profundo anhelo es tener el manto de Cristo, es ser declarados justos, es ser hallados vestidos. Eso, mis hermanos, ni la muerte, ni las amenazas de muerte pueden hacer que retrocedas, que cambies de opinión en el momento de angustia, pero aquellos que sean hallados sin el vestido en el momento de la prueba no la pasarán. No la pasarán. Ahorita precisamente, hay mucho material. Hay mucho material para predicar a aquellos que tienen el espíritu de alarmismo, lo que está pasando, todas las órdenes ejecutivas de Donald Trump, casi cada una de ellas da para hacer un sermón. Pero queridos, ¿de qué me serviría a mí presentarme cada mañana aquí con ustedes y venirle a presentar cómo se está cumpliendo la profecía en nuestros días y no darle importancia al manto? Hay gente que con mucho conocimiento se va a perder. Hay gente que, sabiendo todos los eventos que están sucediendo en el mundo, se va a perder. Porque nosotros estamos llamados a, por sobre todas las cosas, estar en paz con Dios, estar de la mano de Dios y presentar todo lo que la profecía menciona, no como lo más importante, no como lo más indispensable. Lo más importante, lo indispensable, es ser hallados justificados delante de Dios. Y Satanás trabaja constantemente para que no lleguemos a dicho ideal. Para que cuando vayamos a la Biblia, lo único que podamos ver es profecías, guerras, rumores de guerras, terremotos, y vaya si no está temblando la tierra como un borracho debajo de nuestros pies. Y vaya si no hay tantas cosas que están en desarrollo y en cumplimiento en nuestros días, que deberíamos de saberlo naturalmente que sí. Pero eso no es lo más importante para ti y para mí. Lo más importante es que no sea hallado pecado acariciado en la vida nuestra. Por lo tanto, en el capítulo 7 de Daniel encontramos los reinos. Babilonia, representado por el león, medos y persas, representados por la segunda bestia, por el oso del versículo 5. Vinieron los griegos, representados por el leopardo del versículo 6. Vino Roma, representada por la cuarta bestia espantosa y terrible, que tenía 10 cuernos. Vino Roma papal, que era el cuerno pequeñito que le salía. Cuando avanzamos en el tiempo, nos vamos a Apocalipsis, el capítulo 13, y dice que surgiría otra bestia, otro poder, la del fin del tiempo. Y nosotros como adventistas sostenemos bíblicamente e históricamente que esa bestia que subía de la tierra, que al principio habló como, ¿cómo se llama? Cordero, pero que en su segunda fase estaría hablando, oye, si ya la Biblia lo describió, ya la Biblia nos lo mostró, y ya la conocemos, y ya sabemos quién es, no podemos estar como gente que no sabía nada. Ya lo sabemos. Como diría el apóstol Pablo, sabemos perfectamente. Pero eso no era lo más importante. En el capítulo 7 de Daniel, lo más importante no está en los reyes, en los reinos que perecieron. Por más guerra que hayan hecho, por más matanza y persecución que hayan hecho al pueblo de Dios, la importancia no estaban en esos reinos. Capítulo 7, versículo 9. Esto es lo más importante. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días eterno, antiguo. Es todo lo que tenemos de referencia a la antigüedad del anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, pureza y santidad, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su rostro llama de fuego, las ruedas del mismo fuego ardiente. Hasta solamente una lectura superficial del texto nos muestra rápidamente que este texto es más importante que los textos anteriores, que encierra eternidad, santidad, poder. Los otros textos nos describen poderes terrenales que fueron cayendo uno tras otro a medida que se levantaba un poder más feroz, más fuerte, más sanguinario, más ambicioso. Le sucedía al existente. Pero cuando hablamos del reino de Dios, en los días de estos reyes, el rey del cielo levantará otro reino, el cual no será dejado a otro reino. Él quebrantará, desmenuzará y hará desaparecer a todos estos. Oiga, ¿no le parece que es lo más importante? Hablar del reino, buscar la información del reino que perdura eternamente y para siempre. Versículo 10. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Diógenes, ¿no es nuestro mayor anhelo que nuestros nombres estén escritos en este libro, en uno de estos libros? Amén, así mismo es. Esto debe de ser el hambre y la sed y la desesperación y las ansias y las angustias de cada uno de nosotros. Oiga, cuando yo leo la historia de Martín Lutero, este hombre santo de Dios, se golpeaba todos los días porque no entendía, no tuvo la luz que nosotros tenemos. Se lastimaba a sí mismo con su único propósito de estar en paz con Dios. Poco sabía él que esta naturaleza pecaminosa, solamente el manto de Cristo la puede tener sosiega, hasta que descubrió que el justo por fe vivirá. Y nació la reforma, aunque ya años antes habían otros comenzado encontrar verdades en la palabra de Dios y descubrieron que lo más importante es recibir de Dios el regalo que Él nos está ofreciendo. El que está cubierto con la justicia de Cristo, el que está en paz con Dios, vuelvo y repito. Veamos a Jesús en la barquilla, aquella ocasión cuando los discípulos cruzaban el mar de Galilea o el lago de Galilea. ¿Cómo Jesús dormía debajo de los torrenciales que caían y los discípulos desesperados por la barquita que se hundía, entre más esfuerzo por librarla, más se hundía? Las olas de destrucción, de amenazas, todo lo que se está viviendo en nuestros días, pueda que esté echando ya agua a nuestra barquilla. Pero Dios no quiere que vivamos azorados, desesperados, angustiados. Antes bien, San Lucas capítulo 12 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Nada de vivir angustiados, desesperados. Que está hablando como dragón, la bestia que salió de la tierra, pues amén. Tanto tiempo esperar esto y ahora que se cumple en nuestro medio, ¿haremos de ello escándalo? Usted sabe qué es lo que está sucediendo. Usted tiene la palabra de Dios, la información necesaria para nuestros días. Usted tiene que saber al dedillo lo que está pasando. Asegúrese de estar en paz con Dios, viviendo en obediencia a las instrucciones y consejos que Dios ya le dio. Porque en toda generación Dios mandó sus amonestaciones y aquellos que obedecieron se salvaron. Porque de nada le sirve saber y no responder, no actuar. Y eso sí debe de estar golpeando la conciencia de alguno de nosotros. Dios no va a poder librar, salvar, libertar a nadie que sabe hacer lo bueno, seguir los consejos de Dios y no lo hace. Esto es lo más importante. Debemos nosotros entender de una vez por todas que lo que pasa en la esfera humana, en el nivel humano, por poderosos que sean en su momento, en sus días, no son más que paja para el fuego. Y nuestra mayor necesidad debe de ser estar en paz con Dios. Como dice el texto, Romanos capítulo 8, si podemos dejar abierto ahí en Daniel, porque hoy, terminando de una vez San Mateo 22, vamos a tomar otra. Mientras tanto, quiero que vayamos a Romanos. ¿Dónde estás? No quiero que ninguno de mis hermanos esté con congojas. ¡Ay, que ya viene la persecución, la ley dominical! Es que deberíamos de estar agradecidos con Dios, ser esa generación. Hay mucha gente amarillista hoy día, alarmista. Y hermanos, déjenme preguntarles, ¿y quién va a estar listo para recibir la lluvia tardía, el sello de Dios, porque lo han alarmado? No es así. Claro que hemos venido mencionando acerca de la ley dominical. Recuerdo que hemos hablado acerca de la persecución que está para el pueblo de Dios del tiempo del fin. Creo que sí, ya en algún momento. Y si no, no se pierdan los estudios cuando lleguemos a Apocalipsis. Y estemos hablando de Apocalipsis 14. Está escrito allí que viene una mortandad para el pueblo de Dios. Viene una persecución sanguinaria. Pero eso no es lo que debe de despertarte a ti para salvación. Dios no aceptará a uno solo que acuda a Él por miedo. Todo debe de ser por amor, en amor. Y el amor se lleva tiempo para desarrollar. Oiga, amor, amor como tal, es el resultado de una relación, de una convivencia. Nadie puede decir que ama a Dios porque escuchó que viene la ley dominical. Nadie puede decir que anhela la presencia de Jesús porque ya están habiendo imposiciones al pueblo de Dios. Miren lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo primero es asegurarte de que Dios esté en ti, por ti y para ti. De allí en adelante, ¿quién contra nosotros? Salmo 118, 6, que es otro de mis textos favoritos. Dice, Salmos 118, verso 6, dice, dice el 6, Jehová está conmigo. Ah, qué linda. Podemos repetir ese texto. Jehová está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo. No temeré lo que me pueden hacer sus leyes ejecutivas de Donald Trump. Jehová está conmigo. Eso es lo que nosotros debemos de tener la seguridad de todos los días. Jehová está conmigo. No tienes esto, lo otro. Tranquilo. Jehová está conmigo. No temeré lo que me puede hacer el hombre. Capítulo 7 de Daniel. Lo más importante. Lo que realmente vale la meditación de todo nuestro ser. Y está en el centro del libro, como el corazón que hace palpitar la sangre. Versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo. Esas nubes no son nubes de con agua, estado hidrógeno que pasa por nuestras cabezas. Esto se refiere a los ángeles. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y a este, con apariencia de hijo de hombre, le fue dado dominio. ¡Ah, qué bonito! El dominio que estuvo en Babilonia, el dominio que tuvieron los persas, el dominio que tuvieron los griegos, el dominio que tuvieron los romanos, el dominio que tuvo Estados Unidos. Ponga ese dedito allí. Y vamos otra vez a San Mateo. Dice San Mateo, capítulo 28. Aquí está en persona aquel que allá tenía apariencia de hijo de hombre. Aquí lo vemos hecho todo un hombre. Así dijo Pilato cuando lo presentó ante la turba enardecida para destruirlo. He aquí el hombre, un verdadero hombre. Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, potestad es dominio, es poder. Todo dominio me es dada en el cielo y en la tierra. ¡Wow! Con él debes tú y debo yo estar en paz. El con apariencia de hombre en Daniel capítulo 7, versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y a él, llamado Jesús en el Nuevo Testamento, el Verbo de Dios, Dios con nosotros, Emmanuel, Miguel, tu amigo, tu hermano mayor, tu abogado, tu salvador, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Tu vida, tu esperanza, tu seguridad, tu refugio, tu amor. A él le fue dado dominio, gloria y reino. Tan lindo. Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio, su potestad, su reino es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será jamás destruido. ¿Cuál es lo más importante? Estar registrado, estar anotado en la ciudadanía de este reino eterno. Hermanos, no se engañen con Estados Unidos. Si alguno de ustedes aún no sale al campo porque tiene miedo, ¿qué voy a hacer sin Estados Unidos? Es que no es lo importante. No lo es, no lo es. Y puedo terminar la meditación repitiendo de aquí a lo que falta. No es, no es, no es, no lo es. Así como no lo fue Babilonia, Persia, Grecia, Roma. Imperios mundiales que tuvieron mayor hegemonía y poder que Estados Unidos. Nadie igualó a Babilonia, y así se fueron denigrando y degradando. ¿Ustedes creen que en el tiempo de Roma, el cuarto imperio, por no decir Babilonia, el primero, pero ustedes creen que en el imperio romano, durante el imperio romano, hubiese habido un país como China o como Rusia o como Irán dándoles dolor de cabeza a los romanos? Esos arrasaban con todo. Esos acababan. Estados Unidos es poderoso y sabemos que la profecía lo presenta como aquel que obligará al mundo. Pero ahí está Rusia, ahí está China. Es más, de vez en cuando aparece otro país latinoamericano molestando a Estados Unidos. Pero eso solo es molestar. Los imperios de antes eran grandes. Esos reinaban en plenitud. Hablando de Nabucodonosor, la Biblia dice que Nabucodonosor mataba a quien él quería y daba vida al quien él quería. ¿Acaso puede hacer eso Donald Trump? Lo que importa es este reino. El reino de Jesús. Estar en los libros de Jesús, en el libro de la vida. De Jesús en el libro del Cordero, eso es lo que cada uno de nosotros debería estar añorando, deseando, buscando. Y vamos a ver, es que en estos estudios vamos a ir viendo, ya vimos con el asunto del manto de San Mateo capítulo 22, cuánta hermosura hemos visto en la palabra de Dios, pero viene más. Hay mucho más. Versículo 14, y a este con apariencia de hijo de hombre le fue dado dominio, gloria y reino. Se dan cuenta que cuando hablamos de juicio investigador, estamos hablando de el reino de Dios. Estamos hablando de establecer el reino de Dios. Y se está llevando a cabo. Y gloria sean dadas a Dios. Y esto es lo más apasionante en toda la Biblia. El reino que perdura. El reino eterno. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será jamás destruido. Y el deseo de todas las gentes, página 17, dice, por su vida y su muerte, vida y muerte. Vida santa, muerte expiatoria. Cristo logró aún más que restaurar lo que el pecado había arruinado. Su muerte fue más abarcante que solo reparar lo que el pecado había hecho. Era el propósito de Satanás conseguir una eterna separación entre Dios y el hombre, pero en Cristo llegamos a estar más íntimamente unidos a Dios que si nunca hubiésemos pecado. ¿No le gusta a ustedes? ¿Cuántos de nosotros, especialmente yo, hemos cometido cosas horrendas, horribles, vergonzosas, penosas? Pero en Cristo Jesús, cuando Jesús me cubre, cuando Jesús es mi Salvador, Dios me acepta como si nunca hubiese pecado. Y bueno, ¿recuerdan lo que decía de David? Hace poco acabamos de leer algo de David. Que no fue perfecto como su padre David, que caminó rectamente todos los días de su vida, sin apartarse a la derecha, y uno puede objetar luego, pero espere, ¿y aquello? Ah, sí, excepto eso, pero perfecto todos los días de su vida, como si nunca. ¿Va a cambiar usted esto por algo? ¿Por qué lo podría reemplazar si esto es lo más importante? Al tomar Jesús nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad por un vínculo que nunca se ha de romper. Y esto es lo que está haciendo Jesús, asegurándonos que su reino será eterno, su dominio por toda la eternidad. Ah, hermanos, que nada nos desvíe. Debemos alabar a Dios por las cosas que se están sucediendo. Que parte el corazón, sí, como el videíto que les compartí el otro día. Esa forma de separarse la madre de esa niña Me imaginaba a mí separándome de mi hija y mi corazón se hacía millones de pedazos. Claro que rompe el corazón, desgarra lo que se está viendo, pero por sobre todas las vicisitudes que se esté viviendo sobre nuestro planeta, levanta la vista un poco más. Mira hacia el horizonte de donde viene tu socorro. Tu redención está cerca. Más cerca de lo que podemos imaginar. Y es aquí donde cada uno de nosotros debe de estar anclado, amparado. El cuerno pequeño va a ser historia muy pronto. Versículo 25. 24 y 25, hablando del cuerno pequeño. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y nosotros estamos viendo de que está hablando, está actuando y hablando en nuestros días con apasionamiento. Ha entrado prácticamente en la segunda fase. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. 9. Y de uno de ellos, del territorio de uno de esos 4 cuernos, salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Hablando del cuerno pequeño, lo mismo que encontramos en el capítulo 7, capítulo 8, lo expresa de igual forma. Verso 11. Aún se engrandeció el cuerno pequeño. No solamente se engrandeció hacia tierra gloriosa, sino también se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Ahora, quiero que sepan que este príncipe de los ejércitos, el principal de los ejércitos celestiales, es a quien conocemos en la Biblia como Miguel, el arcángel. Está hablando de Jesús. Este cuerno pequeño que representa al papado, al Vaticano, se levantaría contra Cristo, o sea, sería anticristo. El cuerno pequeño estaría contra Cristo. El anticristo es este cuerno pequeño. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Conflicto de los siglos, página 413, dice. Pero queda aún la pregunta más importante por contestar. ¿Qué es la purificación del santuario? En el Antiguo Testamento se hace mención de un servicio tal con referencia al santuario terrenal. Pero ¿puede haber algo que purificar en el cielo? En el noveno capítulo de la Epístola a los Hebreos se menciona claramente la purificación de ambos santuarios, el terrenal y el celestial. Hebreos 9. Una vez al año, en el gran día de expiación, el rescate entraba en el lugar santísimo. El sacerdote entraba al lugar santísimo para purificar el santuario. El servicio que se realizaba allí completaba la serie anual de los servicios. Con esto en mente, recordemos una cita que ahora nos va a dirigir a otras declaraciones en la Biblia. Leo Cristo en su santuario, página 101, párrafo 3. La venida de Cristo como sumo sacerdote al lugar santísimo para la purificación del santuario, de la que se habla en Daniel 8:14, lo que acabamos de leer. Quiero que por favor recuerde esto, que lo he mencionado antes. Pero para poder entrar a meditar en otras porciones que es de la palabra que están ligadas íntimamente a lo que Daniel capítulo 7 presenta, dice lo siguiente. La venida de Cristo como sumo sacerdote al lugar santísimo para la purificación del santuario de la que se habla en Daniel 8:14. La venida del Hijo del Hombre a donde está el anciano de días, tal como se presenta en Daniel capítulo 7. Y la venida del Señor a su templo, predicha por Malaquías, son descripciones del mismo evento. Y eso también está representado por la venida del novio a las bodas, descrita por Cristo en la parábola de las 10 vírgenes, según Mateo 25. Ahora, ¿quieren acompañarme a que juntos busquemos qué dice San Mateo 25? Porque dice que está hablando de lo mismo, de lo que hemos leído en Daniel 7, Daniel 8, Malaquías capítulo 3, Mateo capítulo 22, y ahora hace referencia a Mateo capítulo 25. Por favor, acompañen. Y aquí vamos a centrar nuestro estudio. Probablemente lo que tengamos esta semana. San Mateo capítulo 25. ¿Qué tiene Mateo 25? Que es lo mismo que está hablando. Dice San Mateo capítulo 25, verso 1. Entonces, a ver, Diógenes, ¿puedes leer la parábola de las 10 vírgenes? Claro que sí. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Ahora, noten que nosotros y cualquiera puede pasar leyendo esto. Ah, qué interesante, qué bonito, qué impresionante, etc. Pero tenemos que conectar esta parábola, esta forma de Jesús enseñar acerca del reino de los cielos. Y allá en Daniel capítulo 7 venimos hablando de reinos, reino por aquí, reino por allá, reino, reino, reino, reino. Y vemos que aparece el reino de Dios, el reino que no será dejado a otro reino, el último reino, el que se queda eternamente y para siempre. Y aquel con apariencia de hombre, semejanza de hombre, de Daniel capítulo 7, es el que aquí ahora nos está hablando de ese reino en persona, el mismo ser que allá tenía apariencia, semejanza de hombre, aquí está hecho carne, aquí es un ser humano como nosotros, hablándonos precisamente de aquel reino de Daniel 7. Y como es presentado en la Biblia, que Dios quiere que todo el mundo se salve. Dios hizo provisión para que todo habitante del planeta durante todas las edades elija, desea, quiere, acepte y llegue finalmente a formar parte de ese reino. Tristemente, la mayoría no aprovecha la invitación. Desatiende la invitación, rechaza el regalo y sin duda no van a tomar parte activa en ese reino. Pero para ti y para mí, que deseamos, queremos, anhelamos, pedimos, buscamos y entendemos que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Hoy le buscamos porque Él ya nos encontró. No es que yo le busque sin saber dónde hallarlo. El buen pastor salió en busca de mí y me encontró. Hoy me agarro de él porque él me agarró primero. Aparece él en persona hablándonos del reino de Daniel 7. Y ahora nos dice que es semejante a 10 vírgenes. Que las 10, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Nadie que no toma lámpara, o sea, lo único que puede mostrarte que el esposo se avecina es la lámpara. La lámpara es la que te apunta, la que te enseña, la que te muestra. El esposo está viniendo, que se acerca el esposo. La lámpara. En la parábola, 5 de ellas eran prudentes, sabias, sensatas. Las otras 5 eran insensatas, tontas, imprudentes. Dice, y vamos a compartir mucho material, Porque aquí nosotros tenemos que vernos reflejados en esta parábola. Sea en lo que deseamos ser o sea en lo que en la actualidad somos. Palabras de vida del gran maestro dice, una prueba ya de lo que vamos a ir abarcando en los siguientes días, porque nos vamos a centrar en estos 13 versículos. Las dos clases de personas que esperaban, sabias e insensatas, prudentes o insensatas, representan dos clases que profesan estar esperando a su Señor. Se les llama vírgenes porque profesan una fe pura. Oigan, esta parábola no tiene nada que ver con las iglesias protestantes apóstatas. Esta parábola es exclusivamente para el pueblo de Dios. Está hablando de la iglesia adventista del séptimo día. Por eso se les llama vírgenes, porque profesan una fe pura, basada en la lámpara, basada en la palabra de Dios. Son ese tipo de gente que la Biblia y la Biblia sola se les llama vírgenes porque profesan una fe pura. Las lámparas representan la palabra de Dios. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Y eso lo podemos ver allá en Zacarías. Capítulo 4, y fíjese que nos van a conectar allá. Más adelante. La clase representada por las vírgenes insensatas o fatuas no está formada de hipócritas. Esto es solemne. Esta declaración en el Espíritu Profecía debe de hacernos reflexionar y repetir lo que dice el Salmo 139. Examíname, oh Dios, y ve si hay camino de perversidad en mí y guíame por el camino correcto. Porque esta gente dice la inspiración que no es que sean hipócritas. La clase representada por las vírgenes fatuas no está formada de hipócritas. Sus componentes manifiestan respeto por la verdad. La han defendido. Oye, parece que está hablando de mí. Como que comienzo a identificarme con ellas. Y son atraídos hacia aquellos que la creen. Pero no se han rendido a sí mismos a la obra del Espíritu Santo. Esto debe de hacer eco en el corazón de cada uno de nosotros. Esto debe demostrarme a mí el grado de importancia de estar a cuentas con Dios, de ser sincero conmigo mismo, de que debo de tener una relación personal, espiritual, ininterrumpida con Dios, que mi mente debe de ser subyugada y santuario para el Espíritu Santo y caer sobre la roca y ser quebrantado, porque las vírgenes fatuas, las tontas, las insensatas, no está hablando de gente hipócrita, está hablando de gente que ama la verdad, simpatiza con la verdad, defiende la verdad. Muy semejante a mí. Esto, mis hermanos, es lo que el enemigo quiere distraernos de. No se lo permitamos. Debemos de buscar a Dios y de Dios todos los días. El aceite que hoy está ofreciéndonos liberalmente, prodigalmente, el reino de los cielos. Que Dios me ayude y te ayude y nos ayude a finalmente ser contado entre las vírgenes sabias, en el grupo del pueblo de Dios, representado por las vírgenes sabias. Que Dios nos ayude y vamos a disfrutar este estudio de San Mateo 25 relacionados al reino de Daniel capítulo 7 y que juntos podamos disfrutar la palabra de Dios. Que Dios me los bendiga ricamente este día. Voy a suplicar a Lindsay, si puedes tener la oración, por favor. Oremos. Ante Padre que mora en las estrellas de los cielos, Señor, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por un día más de vida y porque tenemos la palabra, Señor, segura, más segura, Señor, y tenemos la oportunidad de estudiarla, Señor, y aprender más de ti a través de ella. Padre, que esas palabras se queden en nuestra mente. Podamos aprender más, compartirlo con los demás, Señor, y más que todo vivirlo, Señor. Por favor, prepara nuestros corazones, nuestro carácter, Señor, para estar listo y sin mancha, Señor, delante de ti. Amén. Que tú dado y que tú nos puedas acompañar, Señor, y que nosotros podamos estar agarrados de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.